Esta es la hora en nuestros estudios. 4:59. Llegó el verano, época de vacaciones, de descanso, de viajes. Disfruta y donde quiera que vayas, que te acompañe Dios. Y WZOL 98.3 FM Las Piedras, WZOL FM 3 Fajardo y W227 CB 93.3 FM San Lorenzo. Con estudios en San Juan, Puerto Rico, emisoras de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aging well means staying healthy, active, and independent. To age well, we need to take care of our bones. 10 million Americans have osteoporosis, a hereditary disease that makes bones weak and more likely to break. Thankfully, we can all take simple steps to improve our bone health at any age. Eat a healthy diet that is rich in calcium and vitamin D. Get regular weight-bearing exercise, which means on our feet. Get bone health tips at pathtogoodbonehealth.org. Llegó la inminente vida para el cielo, prepárate. Campaña evangelística en la Iglesia Adventista de Santurce con el pastor Rodolfo Cosme, del 16 al 23 de agosto, sábados a las 4 de la tarde y de domingo a viernes a las 7:30 de la noche, en la avenida Eduardo Conde, esquina Isabela, Santurce. Habrá regalos, sorpresas y la instrucción de Dios. ¡Alístate para el cielo! ¡Te esperamos! Embárcate en la aventura más fría del verano. Acompáñanos a una congelada expedición en el Congreso de Ministerio Infantil Everest, el sábado 27 de septiembre, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En este increíble día vamos a escalar montañas de fe, hacer actividades súper divertidas, aprender historias de la Biblia, cantar, hacer nuevos amigos y aprenderemos juntos a conquistar retos. Para más información, llama al 787-758-8282 o entra a eventosape.org. Congreso Everest, conquistando retos con el poder asombroso de Dios. Radio Sol les presenta, como un servicio a nuestra hermandad cristiana, el año bíblico, todos los días a esta misma hora. Libro de Isaías, capítulos 15 al 19. Capítulo 15. Profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Subió a Bajid y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Esbón y Eleale gritarán, hasta Jaasa se oirá su voz. Por lo que aullarán los guerreros de Moab, se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab. Sus fugitivos huirán hasta Zoar, como novilla de 3 años. Por la cuesta de Luit subirán llorando, y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Las aguas de Nimrim serán consumidas, y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado las llevarán al torrente de los sauces. Porque el llanto rodeó los límites de Moab, hasta Eglaim llegó su alarido y hasta Beer Elim su clamor. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Capítulo 16. Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador,

pasearon por las mansiones, oh, las cosas que yo vi. Y les dije, quiero ver. Sagradas Escrituras, reveladas para ti. Thank you. somos una familia salvada por Jesús. Somos pueblo escogido, llamados a la luz. Una sola esperanza de verlo regresar y llevarnos con él a su eterno hogar. Somos una familia salvada por Jesús. Una sola esperanza de verlo regresar. Todos juntos cantamos, unidos a una voz. Por la sangre de Cristo somos una familia. Qué bonito es todos formar parte de una sola familia, porque por la sangre de Cristo todos fuimos redimidos para salvación y vida eterna. Somos una familia de oriente occidente, desde el norte al sur, servimos a Jesús y su bendito nombre queremos proclamar y mostrarles a todos su bondad. Somos una familia salvada. Solo esperanza de verlo regresar. Todos juntos cantamos, unidos a una voz. Por la sangre de Cristo somos una familia. Somos una familia.